No lo escribo yo. Para que vean la cita para la HD. El HD es como acercar un poco más la calidad a la televisión. Digamos, la calidad absoluta es en sí, en negativo. Que pues eso casi que entre más lo trabajan, más menos límite le cansan. Negativo puede ser una imagen muy grande de muy buena calidad. Entonces, lo que hacen con el HD es que la forma de grabar, de transmitir y de ver la imagen le dan más calidad. Entonces será cuadradito y pequeño, de que lo pueden hacer más grande con una imagen de mejor calidad. Y para grabar la imagen encontraron como métodos más económicos y con buena calidad, porque no hacía más cosas que usar. Sí, porque no, como antes en los 90 la mejor calidad era así, ahorita lo sigue siendo, pero ya existe el HD si uno quiere hacer cosas de buena calidad más barato. Antes era o cine o digital, pero pues era el VH y eso sí que no contaba, pero nada. Entonces con el HD encontraron una forma de grabar imágenes de mejor calidad más barato y la forma de mejorar las imágenes en lo que a televisión respecta. Entonces ¿qué más te digo? Tienen que grabar todo. Sí, digamos que para que sea full HD se tiene que grabar en cine o en HD. Porque el cine pues es una calidad 20 veces superior, entonces la pueden bajar para que se convierta en HD. O si se graba directamente en HD, pero entonces tiene que ser una cadena que no se puede romper porque la imagen pierde calidad, y grabarse, editarse, transmitirse y recibirse en HD. Para que funcione, que DirecTV, digamos que ya como que completó el eslabón que era la transmisión de HD. DirecTV, sí, son los únicos que tienen acá, porque ya los televisores estos ya llevan como 2 años acá, pero pues no se vean para nada porque no, de hecho la imagen se deterioraba, la imagen normal en un televisor de hecho pues se agranda, se pixela, claro, porque no está hecha para eso. Entonces pues ya que DirecTV traiga eso, pues el televisor aprovecha más y digamos el tiempo final que lo hacen acá en HD, Fox lo transmite por DirecTV en HD. Dice, entonces se ve muy bien, y ya se lo hacen acá, y se ve muy bien, pero digamos de acá que la televisión nacional llegue a ese punto, pues, faltan varios años, porque todo el contenido, por ejemplo, Fox no tiene comerciales, este Fox HD no tiene comerciales, porque no tiene, como los comerciales no le llegan en HD, entonces no puede pasar nada, entonces son solo promociones de ellos mismos.